Guacho, toca, deja de hacerte el gato. ¿Por qué no le contás a los pibes que con la balanza te compra los trapos? No me la corras de nada, que tu vieja es traza. Y poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti, poquiti. Me parece que vi un lindo gatito. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Las manos vienen ahí, las manos vienen ahí y las palmas, las palmas, las palmas arriba. ¡Cumbia cachichera! ¡Vale, Rocha! ¡Guacho! ¡Flashero pa' las rochas! Estás reempachado, no te rescatas más. Te haces el guacho ropa y te la compra tu mamá. Te haces el pibe piola y te mantiene tu mamá. Mamá, mamá. Guacho, toca, deja de hacerte el gato. ¿Por qué no les contás a los pibes que con la balanza te compra los trapos? No me la corras de nada, que tu vieja es tranza. Y vos sos un zapato. Y vos sos un zapato.